Viernes 27 de enero, para estudiar y meditar, ¿de qué manera operan juntos el juicio y la gracia? La inspiración lo revela aquí. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora, él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de estos, los reclama como sus súbditos. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo: «Los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos». Conflicto de los siglos, página 538. Preguntas para dialogar. 1. ¿De qué modo la cita anterior te ayuda a entender el lugar de la gracia en el juicio? ¿Cómo describe Elena de White al pueblo fiel de Dios y por qué esto es importante? ¿Cómo te ves descrito tú mismo aquí? 2. Imagínate parado delante de Dios con todo lo que alguna vez hiciste, bueno y malo, expuesto ante todos. ¿Cómo te encontrarías? ¿Podrías ser capaz de mantenerte ante Dios sobre la base de tus buenas obras, aún las que hiciste por motivos más sinceros y honestos? ¿Crees realmente que serían suficientes para recomendarte ante tu Hacedor? ¿De qué manera tu respuesta te ayuda a comprender la necesidad de la gracia? 3. ¿Cuál es la trampa espiritual mortal de pensar que, por cuanto eres salvado por la gracia, no importa lo que hagas? ¿Cómo puedes protegerte de no caer en este engaño? 4. La gente a veces nos advierte acerca de la gracia barata. No obstante, no hay tal cosa. La gracia no es barata, es gratis. Lo incorrecto es que, cuando la gente reclama esa gracia, trata de usarla como una excusa para pecar. ¿Qué ejemplos de ese engaño puedes ver en el mundo cristiano o aún en tu propia iglesia? Resumen: Dios es un Dios de justicia, y la justicia demanda juicio. Dios también es un Dios de gracia. ¿Cuán crucial es que nosotros, como cristianos adventistas del séptimo día, que proclamamos los mensajes de los tres ángeles, comprendamos ambas verdades divinas y lo que ellas nos revelan acerca de nuestro Dios?